Hora Libre en el Barrio es un espacio perteneciente al programa REC. La banda de mi calle. Programa REC. Red Escuela Comunicación. La tribu de mi calle. De la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, frecuencia 092.5. Estamos con unos chicos de la escuela primaria, la escuela número 17, Distrito Escolar 11, Juan Lavalle. Recordamos que este es un espacio donde chicos de escuela primaria y escuelas secundarias públicas vienen a hacer su programa, a contarnos acerca de lo que están produciendo dentro de las escuelas. Y en este caso vamos a hablar con los chicos acerca de algunos temas como, por ejemplo, educación sexual y también contaminación ambiental. Hola, chicas, ¿cómo le va? Bien. Bien. Bueno, a ver, nombres. Micaela. Sabrina. Kevin. Marlene. Ignacio. Nahuel. Entonces estamos con Micaela, con Sabrina, con Marlene, con Kevin, con Daniel y con Ignacio. Y vamos a empezar a hablar acerca de educación sexual. A ver, ¿qué estuvieron trabajando en la escuela? Me contaron que hicieron algunos talleres. ¿Qué se trató eso? A ver, cuénteme un poquitito. Nos enseñaban cómo cuidarnos. Contame un poco quiénes vinieron. Contame un poco cómo fue la organización. A ver. Y después hablamos un poquitito de... Vinieron psicopedagoga del CESAC. ¿Qué es el CESAC? Para la gente, porque la gente no. El centro de salud. De salud que está ubicado en el Parque de Llaneo. Bien, el centro de salud del barrio es el que responde a la escuela de ustedes. Sí. Bueno, vinieron del centro de salud y... Nos dieron un taller sobre la educación sexual. Y orientación vocacional. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de, primero, educación sexual. A ver, ¿qué les explicaron? ¿Qué les enseñaron? ¿Cómo se manejaron? ¿Cómo cuidarnos? Cómo cuidarse. Pero, ¿quiénes estaban? ¿Solamente los chicos de sexto, de séptimo grado? Sí, sí, sí, solamente de séptimo. ¿Y qué fue? ¿Tanto para hombres como para mujeres? ¿Están todos mezclados? Sí, sí, sí, estaban mezclados. Bien. ¿Y qué más les enseñaron? A ver, aparte de cómo cuidarse, ¿qué más? Los cambios. ¿Qué cambios? A ver. En el cuerpo. En el cuerpo. Es decir, estamos en una edad donde empieza a haber cambios. Sí. Exacto. Cambios fuertes en el cuerpo. Entonces está bueno que se trabaje de la escuela y obviamente con especialistas. ¿Hay algo que los sorprendió sobre el tema? Digamos, ¿hay algo que no sabían, por ejemplo, y que a partir de ahí es como que empezaron a pensar en otras cosas? ¿Cómo era el preservativo? ¿Cómo era el preservativo? ¿Le mostraron un preservativo? Sí. Bien. Y ella se ríe. Bueno, pero está bien. ¿Y se reían en el aula también? Sí. Sí, al bueno, principio. Está bien, como para romper un poco de hielo también no está mal reírse. Digamos, a veces uno se ríe también de vergüenza. Sí. ¿Sí? Y bueno, y un poco también como para empezar. Pero está bueno, ¿y qué? ¿Le enseñaron, digamos, cómo colocarse un preservativo? ¿Le enseñaban eso? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y a ustedes, los varones, qué les pasaba en ese momento? Se reían. Prestábamos atención. Nada. Sí, prestando atención. Sí, mucho. Bueno, y aparte del preservativo, ¿qué más? ¿Le explicamos métodos anticonceptivos, por ejemplo? Sí, sí, pastillas. La pastilla después de... No, el día después. Bien, ¿cómo es la pastilla del día después? A ver. Es una pastilla que tenés que, si quedas embarazada, tenés que tomarla a 72 días. Ah, 72 horas. Antes de quedar embarazada. Antes de quedar embarazada, exactamente. Antes de quedar embarazada, digamos. Si vos tenés alguna duda con respecto a tu relación sexual, digamos, hay que tomar la pastilla del día después para evitar cualquier tipo de inconveniente, en este caso un embarazo. Y les hablaron un poco acerca también del cuidado... En cuanto a una relación, en el sentido de no exponerse en una relación, digamos, siempre tener un poco de cuidado, de control. ¿Les hablaron acerca de eso? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Las mujeres con el ginecólogo. Sí. Tienen que ir para hacer esos controles. ¿Nosotros también? No. ¿Las mujeres? Sí, las mujeres. Pero los hombres también se pueden... No, sí, pero los ginecólogos son de mujeres solas. Pueden ir también la... Pueden ir a acompañar a su mujer, que es otra cosa también. Es muy importante eso, es muy importante. Porque hay mujeres que quieren ir solas. Sí. Y hay mujeres que quieren ir acompañadas. ¿Y después hablaron de esto en sus casas, con sus padres? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué les parece a los padres de ustedes que se hablen de estas cosas en la escuela? Porque antes no se hacía esto y antes nadie sabía cómo cuidarse un chico. Se enteraba por otros métodos, bien. No por el, la escuela. Se enteraba más por lo que comentarios de amigos, conocidos, claro, y... Había más riesgos. Por la tele. Sí, menos por la tele también en otra época. En esa época no se hablaba tanto tampoco en la tele. Pero es verdad, digamos, uno, la información que tenía era por gente conocida y, digamos, no era una. Muchas veces no era una información exacta. Entonces a veces uno tenía, asumía distintos riesgos por falta de información. Ahora está bueno que haya mucha información y está bueno que se acerquen a la escuela. Vamos a escuchar el primer audio, que son distintas respuestas sobre educación sexual, como para que el oyente se interiorice sobre este tema y vea cómo se está trabajando en algunas escuelas sobre el tema de educación sexual. ¿Por qué eligieron esa profesión? Porque me gustaba trabajar con chicos y pensar en cómo aprendían y los chicos que tenían problemas para aprender, cómo ayudarlos. ¿Por qué es importante saber sobre la educación sexual? Bueno, para mí es importante que los chicos sepan sobre la educación sexual porque los ayuda a cuidarse y a saber cómo manejar su sexualidad en esta etapa tan importante de la vida, que es que están entrando a la adolescencia. ¿Qué es la educación sexual? La educación sexual es, bueno, tener información, saber, estar informados sobre nuestro cuerpo, sobre los cambios que vamos a sentir, la reproducción, trabajar con el tema del cuerpo, de los cuidados, los cambios psicológicos, corporales y sociales que se van a ir dando a partir de este final de la primaria y principio de la secundaria. ¿Qué es el Edipo? El Edipo, hay dos formas de explicarlo. El Edipo fue un personaje de la mitología griega y ese personaje de la mitología griega lo usó Freud en el psicoanálisis para explicar un fenómeno que se suele dar en los niños que en determinada edad sienten que el objeto de su amor es su mamá. Y para que un niño salga al mundo y deje ese lugar familiar, tiene que abandonar ese objeto de amor que es su madre y elegir alguna chica fuera de la familia. El complejo de Edipo le llamó él. ¿Qué son las espermatozoides? Digamos que son unas especies de células que poseen los hombres y que sirve, bueno, para fecundar, digamos, los óvulos, que son las células que tienen las mujeres. Y a partir de esa unión es cuando se forma un nuevo individuo o embrión. ¿Qué sucede para que la mujer quede embarazada? Para que la mujer quede embarazada tiene que tener relaciones sexuales con su pareja, con esa persona que quiere y que desea tener un hijo. ¿A qué se puede recurrir si ocurre un accidente durante el acto sexual? Y lo que se puede hacer es ir a consultar a un ginecólogo o ginecóloga. Y existe la anticoncepción de emergencia, que son la píldora el día después, que se puede tomar hasta 72 horas luego del acto sexual para que ese embarazo no se produzca. ¿Qué son los óvulos? Son las células que tienen las mujeres y que son aquellas que luego de ser fecundadas con un espermatozoide van a dar origen a un embrión. ¿Cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, ejemplo HIV? Bueno, fundamentalmente es con los preservativos, que más allá de prevenir un embarazo, previene cualquier enfermedad de transmisión sexual. La más conocida es el HIV, pero puede haber otras, clamidia, HPV, ¿entendido? Pero, bueno, lo fundamental es usar el preservativo. Hora libre en el barrio. Estuvimos escuchando unas entrevistas que hicieron los chicos de la escuela número 17 del 11 Juan Lavalle a la gente del centro de salud, que fueron a dar una charla, hicieron un taller sobre educación sexual. ¿Vos le hiciste la entrevista? Sí. Decime tu nombre, repetí tu nombre. Marlene. ¿Con quién hiciste la entrevista? Con Leonel y Ángeles. Bien. ¿Y cómo trabajaron las preguntas? ¿La habían trabajado con la maestra? ¿Se les ocurrió a ustedes? Las trabajamos con la señorita Marisa Díaz. Con Marisa Díaz, que todavía no la presentamos, que está acá. Bienvenida, Marisa. Sí, ahí nos está saludando. Que fue la encargada, una de las encargadas de la escuela, de que, bueno, que ustedes estén acá junto con Luca, con la directora Graciela Tolosa, y también trabaja junto con Gladys Barriento, pero ahora está de licencia. Pensaron la pregunta con la maestra. ¿Sí? Y ese mismo día que fueron a la charla, después se hicieron las preguntas. Sí. ¿Hicieron la entrevista? Bien. ¿Y quedaste conforme con las respuestas? Sí. ¿Sabían ustedes, chicos, la respuesta, por ejemplo, lo que era un espermatozoide, lo que era un óvulo? Sí. Más o menos. ¿Vos sabías? Más o menos también. ¿Y? ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Sí? ¿La tienen más todos clara? Sabemos, ya todos sabemos. ¿La tienen más clara ahora? Sí. Sí. Y el tema de, por ejemplo, el tema de preservativo, el hecho de usar el preservativo no solamente para evitar un embarazo, sino también... Para cuidarnos. Exacto. Exacto, y de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Sí. Que no solamente es el SIDA, sino que también hay otras enfermedades de transmisión sexual. HIV. ¿No? Claro, el HIV y después hay otras enfermedades infecciosas que también, digamos, son fuertes, ¿sí? Y que hay que evitar, ¿sí? A mí me parece que está bueno eso de que usted pueda hacer una entrevista. ¿Con quién lo grabaron? Con un grabador. ¿De la escuela? Sí. Bien. Ese es el audio que nos trajeron a nosotros y después nosotros lo editamos. ¿Cuántas personas vinieron? ¿Cuánto duró el taller? ¿Un día? ¿Varios días? No, varias semanas. No, meses. Dos meses. Venían todos los martes a darnos una hora y media, una hora de taller. Bien, hora. Bien. ¿Y qué? ¿También mostraron algunos testimonios de algunos videos, chicos? Videos. ¿Y qué mostraban esos videos? A ver. Habían videos que mostraban cómo nos formamos en la panza de la mamá. Cómo se fecundaba el óvulo. Sí. Cómo se alimentaba el bebé. Bien. ¿Sí? ¿Y qué más? Como las enfermedades también. Bien. ¿Y después algunos testimonios de algunos chicos también que haya pasado por, no sé, algún tema de embarazo no. Adolescente? No. ¿De eso lo hablaron, el tema de embarazo adolescente? Sí, también. Sí. Que las tenían que cuidar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y que hay muchos casos de embarazo adolescente? Sí, ¿le dijeron sí. también? Sí. Digamos, ¿conocen ustedes algunos compañeros, compañeras? Sí. No. No. Conocidos, digamos. Conocidos, porque sí, después vamos a escuchar sí. en una entrevista vamos a escuchar que aparece en un audio que hay algunos chicos que conocen algunas compañeras que han quedado embarazadas y se les pregunta acerca de qué les parece, ¿sí? Estamos cerrando el primer bloque, estamos con Micaela, con Sabrina, con Marlene, con Kevin, con Daniel, con Ignacio. Estamos hablando con los chicos de la escuela 17 del 11, Juan Lavalle, que queda en el barrio Parque Avellaneda, exactamente. Floresta, Parque Avellaneda, está justo enfrente del parque. Son chicos de séptimo grado. Nos acompaña la maestra Marisa Díaz, que es maestra de Ciencias Sociales y de Lengua. Escuchamos un poquito de música y después volvemos y seguimos hablando de educación sexual y de contaminación ambiental. Libre en el barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Volvemos con los chicos de la escuela número 17 del 11, Juan Lavalle, del Parque Avellaneda. Estamos hablando acerca de educación sexual. Los chicos nos contaban que que este año tuvieron talleres sobre educación sexual, que vinieron gente del centro de salud del barrio, Parque Avellaneda, que han trabajado durante varios meses, que venían todos los martes a trabajar con los chicos, que les mostraron videos, que les dieron mucha información y que han aprendido bastante sobre el tema de educación sexual, especialmente en esta época donde uno ya pasa de la infancia a la adolescencia, y es una época, como decía un compañero de ustedes, donde hay muchos cambios corporales y es necesario tener mucha información y de cómo esta información también se traslada en las casas, ¿sí? ¿En las casas se habla de esto también? Sí. Sí. ¿Sí? Me dice que me tengo que cuidar. Bien. ¿En tu caso? Sí, también. ¿Sí? ¿Y los hombres? ¿Se hablan? Porque capaz, viste, a uno como que tiene el concepto que se hablan más en las casas con las mujeres que con los hombres, cosa que está mal, ¿no? No, no hay que hablar con los hombres. Sí. ¿Se habla con los padres de ustedes? Aparte está bueno que el tema de educación sexual se haya dado tanto a los chicos como a las chicas, queríamos que los chicos también sepan los cuidados, porque el cuidado no depende solamente de la mujer, ¿sí? El cuidado depende también de lo que es una pareja y los dos se tienen que cuidar, ¿sí? Y cuando es una pareja ya formada y si la chica toma algún método anticonceptivo, digamos, el chico tiene que saber lo que está tomando. Tienen que hablarlo entre los dos. Exactamente, y como decía vos, digamos, está bueno que en su momento también ambos vayan juntos al ginecólogo, ¿sí? Y que se interiorice que no sea solamente un tema de la mujer, ¿sí? Vamos a escuchar otro audio que es acerca de las relaciones sexuales, el primer testimonio sobre las relaciones sexuales. A ver. ¿Existe una edad promedio para comenzar a tener relaciones sexuales? No, uno empieza a tener relaciones sexuales cuando se siente maduro y cuando hay papás que te acompañan en eso y que te empiezan a orientar. Cuando surge el deseo y estás preparado, siempre y cuando te cuides bien. ¿El sexo se disfruta menos cuando se usa el preservativo? No, porque es una cuestión de mentalidad. ¿El deseo sexual está presente solo en los jóvenes? No, el deseo sexual está presente en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos. ¿El hombre tiene sexo por placer y la mujer solo por amor? Mentira. Los dos disfrutan de la misma manera. Pueden encontrarse para disfrutar del sexo sin amor los dos, o los dos pueden estar enamorados o uno y uno. Pero el hombre y la mujer sienten lo mismo. No hay una diferencia. ¿El VIH-SIDA es una enfermedad solo de homosexuales? No, para nada. Tiene que ver con el no cuidarse en un montón de cosas. Se la puede encontrar niños, adultos, ancianos. ¿Hay alguna otra forma de contraer SIDA que no sea sexual? ¿Cuál? Por ejemplo, una transfusión. No usar materiales descartables si vos te vas a operar o una intervención quirúrgica. Libre en el barrio. Estamos escuchando un audio acerca de respuestas que da una psicopedagoga, ¿no? También la gente del centro de salud, acerca de ciertos mitos, ¿no? Hay algunos mitos en cuanto a relaciones sexuales, si el hombre disfruta más que la mujer disfruta más que el hombre, o si el hombre lo hace solamente o por placer y la mujer más por estar enamorada, o si las personas adultas disfrutan menos que los jóvenes. Está bueno hacer esa pregunta porque son dudas que uno tiene y que en realidad son todos mitos, ¿no? Digamos, los dos disfrutan por igual, digamos, uno puede tener una sexualidad plena cuando es joven y también cuando uno es adulto. Lo bueno es demistificar un poco eso y saber que, digamos, cuando uno está enamorado, está bueno tener relaciones sexuales con la persona que uno ama, pero siempre, siempre con cuidado. Ustedes, chicas, entre ustedes, ¿se habla de este tema, por ejemplo? ¿En la escuela? ¿Hablan? Cuando tuvimos el taller. Pero si no, antes no. Antes no hablaban. ¿Y después del taller empezaron a hablar un poquitito más? En el taller hablábamos, porque era algo que capaz que a algunas le daba vergüenza. Uh-huh. O que no querían hablar con cierta persona. Uh-huh. ¿Y ustedes, chicos? ¿No hablan entre ustedes? ¿Entre los varones? Sí. ¿Habla? ¿Se cargan, por ejemplo, un poco eso? Sí, por ahí algunas cargamos, veces. Pero que... ¿Sí? Sí. ¿Qué se dicen? A ver. Le da vergüenza. Sí, pero bueno, sí, entre los varones hay mucha carga, y me imagino que también la conversación es... Si uno pudiera tener la orejita pegada a lo que hablan las chicas, también es interesante, ¿no? Porque, digamos, uno cree que solamente los varones hablan de este tema y no, nada que ver, ¿sí? Cambiemos un poquitito ahora el tema y hablemos un poquitito acerca de un trabajo que hicieron unos compañeros de ustedes, no de séptimo, sino de quinto grado, ¿sí? Que es sobre el tema de contaminación ambiental. Ustedes saben que los chicos salieron a la calle y empezaron a preguntar acerca de qué tipo de contaminación existe en el barrio donde vive la persona a la que entrevistaron y cómo se puede hacer para evitar la contaminación. ¿Ustedes en qué barrio viven, chicos? Silanias. ¿Vos? No, yo vivo en Loma de Zamora. Loma de Zamora. Sildañez. En Sildañez. Floresta. Bueno, sí. Floresta, ¿vos? Sildañez. Floresta. Sildañez. En Sildañez. ¿Qué tipo de contaminación, por ejemplo, encontramos en Sildañez? A ver. Basura. ¿Qué pasa con la basura? Fuera del container. Fuera del container. Abierta. Mucha basura abierta. Tirada por cualquier lado, por la calle. En cualquier horario. Mucho olor. ¿Pasa el camión? Los lunes a la mañana. Los lunes a la mañana y después otro día más tiene que pasar. No creo que pase solamente los lunes a la mañana. No. Por mi casa pasan todos los días a la mañana. Claro, a la mañana. Sí, por mi casa pasan a la noche. Vamos a escuchar el audio y después seguimos hablando acerca de qué les parece a ustedes sobre la contaminación ambiental. Mara de la escuela 17 y soy de quinto grado y vengo a preguntarle dos preguntitas para cómo podemos cuidar el medio ambiente. ¿Cuál te parece que es el problema más importante respecto a la contaminación de su barrio? Y que la gente no cuida y tira los papeles a la calle, ensucia. ¿Cuál es la manera en que podemos reducir la contaminación? Y empezando a cuidar un poquito más, tirar los papeles en los tachos. Me llamo Denis y soy de quinto B y vengo de la escuela 17. ¿Cuál le parece que es el problema más importante respecto a la contaminación de su barrio? Es que bueno, que la gente no es consciente de sacar la basura a horario, como dicen que a partir de las 8 de la noche, de cuidar el parque también, ¿no? De mantenerlo limpio, ser consciente que todos tenemos que cuidar el medio ambiente. ¿Y cuál es la manera en que podemos reducir la contaminación? Y para mí es que todos colaboremos, ¿no? Seamos conscientes que es un bien para todos, para nuestra generación y la generación de ustedes, que son el futuro de este planeta, ¿no? De que cuidemos todos, que cada uno pongamos un poquito, un granito de arena cada uno, para colaborar y ser mejores, ¿no? Y así va a salir todo adelante. Hora libre en el barrio. Estuvimos escuchando a los chicos de quinto grado de la escuela 17 del 11 de Juan Lavalle de Parque Avellaneda, que están hablando acerca de la contaminación ambiental. Salieron a la calle y le preguntaron a la gente qué tipo de contaminación existe en el barrio y cómo se puede hacer para evitarlo, ¿sí? ¿Qué se puede hacer, chicos, para evitar la contaminación? A ver. ¿No tirar la basura en la calle? Sí, acércate un poquito más. No tirar la basura en la calle. Bien, ¿qué más? Controlar la basura. Bien. ¿Sí? Y también el cuidado, por ejemplo, del agua. ¿Ustedes son de cuidar el agua o son de desperdiciar mucho el agua? No. ¿Sí, son de cuidar? Sí. ¿Eso estuvieron trabajando en la escuela, en la primaria? Sí. ¿En qué grado? Más antes de eso. Quinto. En quinto grado, más o menos. Sí. Está bien. Es como que cada grado va teniendo algún tema. Ustedes ahora en séptimo estuvieron trabajando con el tema de educación sexual. Y también me dijeron que trabajaron un poco sobre el tema de orientación vocacional, como para ir cerrando ya con ustedes este bloque. ¿Qué tienen un taller también de educación de orientación vocacional? Sí. ¿Sí? ¿Y tienen muchas dudas acerca del futuro de ustedes? No, en este taller como que aclaramos más nuestras dudas y nos orientamos más en lo que queríamos. ¿Tienen ganas de empezar el secundario? Sí. Está bueno. Sí, está bueno, cerraron la etapa. La van a extrañar la etapa de la primaria, pues está bueno también empezar otra etapa. ¿Vos qué vas a estudiar? ¿A dónde vas a ir? Yo quiero ir a un profesorado de educación física. ¿Eso es lo que te gustaría hacer en el futuro? ¿Y ahora qué vas a estudiar? ¿En el secundario dónde vas a ir? No sabes todavía. ¿Vos? La Comercial 12. Comercial 12. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? No sé. No sabes todavía. ¿Vos? Yo quería ir a la Comercial 21. Quería ser administrador de empresa. Administrador de empresa, muy bien. Y bueno, yo voy a ir a la Calviña, pero bien. Me gustaría estudiar cocina. ¿Cocina? Sí. Bien. Vas a estudiar la técnica. Sí. ¿Vos? Yo voy a ir a la Sarmiento. Quiero estudiar abogacía. Abogacía, muy bien. Yo voy a la Escuela de Educación Media, número 13. ¿Y qué quieres estudiar después? ¿O qué quieres ser? Para ser doctor. Doctor. Bien, estamos bastante amplios en cuanto a las expectativas, en cuanto a lo gusto. Lo bueno es que todos proyecten seguir estudiando, ¿sí? Eso es lo más importante. Terminamos el segundo bloque, estuvimos con Micaela Alderete, Sabrina Castaño, Marlene Aveiro, Kevin Trujillo, Daniela Costa, Ignacio Ponce, alumno de la Escuela 17 del 11, Juan Lavalle del barrio de Parque Avellaneda, ¿sí? Nos han acompañado, van a volver en el último bloque como para despedirnos todos juntos. ¿Les gustó, chicos? Sí. Mucho. Bueno. Ahora, mientras escuchamos un poco de música, esperamos que ingresen el otro grupo de la Escuela 17. Gracias. La escuela va a la radio. La radio va a la escuela. Hora libre en el barrio. Un espacio educativo para el barrio realizado desde las escuelas. Seguimos con los chicos de la Escuela 17 del 11, esto es Horario Libre en el Barrio, un espacio destinado a chicos de escuelas primarias y secundarias públicas, donde vienen a contar acerca de las cosas que estuvieron trabajando en la escuela. En este caso, estamos con otro grupo, ¿sí? Ya se ha ido el grupo A, ahora está el grupo B, ¿sí? Nombres, a ver, preséntense. Narela. Narela. Mayra. Mayra. Brisa. Jessica. Adrián. Leonel. ¿Chicos de qué grado? Séptimo. Séptimo, entre A y B está mezclado, ¿no? Sí. Bien. Ustedes estuvieron escuchando un poco lo que hablaron los otros chicos, ¿no? Que estuvieron hablando acerca del tema de educación sexual. Vamos a seguir hablando de este tema a partir de los talleres que ustedes estuvieron realizando en la escuela. Vamos a escuchar algunos audios. ¿Qué le dejó, chicos, a ustedes el taller? Digamos, ¿qué enseñanza le dejó el taller? O sea... Sí. Nos dejó enseñanza de que tenemos que cuidarnos. No a tomar decisiones de que en un momento nos podemos lamentar. Bien. ¿Y en qué sentido uno se puede lamentar, por ejemplo? Ponerle no solamente el hombre, sino la mujer. La mujer cuando queda embarazada hay veces que deja el estudio. Y cuando llega grande, se arrepiente. Digamos, el tema de un embarazo adolescente muchas veces puede provocar que la chica tenga que dejar de estudiar, sí. ¿Sí? Obviamente por cuidado del chico, y después se arrepiente porque no pudo proyectar su vida profesional. ¿Qué otro tipo de enseñanza le dejó? A ver a las chicas. ¿Se animan a hablar? A ver vos. Sí, dale. No sé. A ver, había algo que, por ejemplo, hay algo que lo sorprendió del taller, había algo que no sabían, por ejemplo. Y lo sorprendió. Primero, ¿le gustó el taller? Sí. ¿Sí? ¿Por qué le gustó? A ver. Porque es para aprender nosotros mismos. Para aprender ustedes mismos. ¿Y te gustó que, por ejemplo, que la gente venga y les hable así abiertamente y que le muestren videos y que le muestren, por ejemplo, lo que es un preservativo o distintos métodos anticonceptivos? ¿Les pareció bien eso? Sí, porque hay veces que te da vergüenza hablar con tus propios padres. Sí. Y también con la maestra, con algunos compañeros, como que da vergüenza un poco hablar de este tema, y está bueno que venga gente especializada y que rompa un poco lo que nosotros decíamos en los bloques anteriores, que rompa un poco el hielo y que empiecen a hablar libremente. Vamos a escuchar un audio acerca de las relaciones sexuales y testimonios acerca de lo que son las relaciones sexuales. ¿Existe una edad promedio para comenzar a tener relaciones sexuales? Depende mucho en qué etapa histórica está una sociedad y qué cultura la atraviesa. ¿El sexo se disfruta menos cuando se usa el preservativo? Depende de cada pareja, de los individuos. ¿El deseo sexual está presente solo en los jóvenes? No, es un prejuicio. ¿El hombre tiene sexo por placer y la mujer solo por amor? También es un prejuicio, depende cada caso. ¿El VIH-Sida es una enfermedad solo de homosexuales? No, puede atravesar a todos los grupos sociales. ¿Hay alguna otra forma de contraer SIDA que no sea sexual? ¿Cuál? A través de las transfusiones, y tengo dudas, y también con el tema de la hepatitis B, pero no, eso no lo confirmo. Hora libre en el barrio. Estuvimos escuchando unas entrevistas que le hicieron. ¿Estuviste vos haciendo entrevistas? ¿No? ¿Eran otras entrevistas que le habías hecho vos? La que le hicimos a las psicopedagogas. Ah, la que hicieron las psicopedagogas. En este caso también estuvieron hablando acerca de ciertos mitos que tienen en las relaciones sexuales. ¿Sí? Sí, por ejemplo, lo que decíamos antes, si un joven disfruta más que un adulto. Si por ejemplo el tema del SIDA, si es solamente una enfermedad de los homosexuales, ¿ustedes pensaban eso? No. Porque en su momento, cuando surgió el SIDA, ¿sí? Que el SIDA más o menos se hizo común o popular o conocido en la década del 80, en 1984, se pensaba que al principio era una relación de solamente los homosexuales, ¿sí? Con lo cual después se descubrió que no. Y eso trajo que muchos heterosexuales también contrajeran SIDA, porque había mucha ignorancia. Y lo bueno que ustedes tengan esa información. ¿Hablaron de esto con sus padres después? Sí. ¿Sí? ¿Qué les comentaste, por ejemplo? A ver. No, del taller y todo lo que nos enseñaron en el taller. ¿Y qué te comentaron tus padres? A ver, ¿les pareció interesante? ¿Les pareció bueno? Sí, igual mi mamá ya me había hecho. Ya te había hablado sobre el tema. ¿Cuánto hace que te viene hablando tu mamá, más o menos? No sé, el año pasado, este año, hace 2 años. Hace dos años más o menos ya te viene hablando. ¿En tu caso hablas con tu mamá? No la hablé. ¿No la hablaste? ¿Vos? Tampoco. ¿No? ¿No? ¿Vos? ¿Tampoco? Sí. ¿Y? ¿Qué te decía? Y a mí me dijo que piense antes de hacer las cosas, de que preste atención en el taller, porque capaz que hay cosas que me van a venir muy bien. Y la verdad que a mí me gustó mucho el taller. Sí, sí, está bueno porque de parte te abre un poco la cabeza y te va entrando. Vamos a ver, a escuchar ahora a unas chicas que hablan acerca de educación sexual. Les hicieron entrevistas a unas compañeras acerca de qué opinan sobre la educación sexual. A ver qué nos responden. ¿Cuántos años tenés? 13. ¿Y vos? 14. ¿Qué es la sexualidad para ustedes? La sexualidad es cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales. ¿Y para vos? Lo mismo que mi compañera. ¿Conocen la diferencia entre los órganos sexuales masculinos y femeninos? Sí, el hombre tiene el pene y la mujer tiene la vagina. ¿En dónde lo aprendieron? En el colegio. ¿Cómo ocurre la fecundación? ¿Me cuentan? La fecundación ocurre cuando un espermatozoide y un óvulo se juntan. ¿Conocen algún método anticonceptivo? Sí, el preservativo y las pastillas anticonceptivas. ¿Y vos conoces alguno? Sí, las pastillas del día después, el preservativo. ¿Saben cómo funciona? El preservativo funciona para prevenir embarazos. Y también enfermedades como el SIDA. ¿Saben de alguna persona de su edad que haya tenido un hijo? Sí. ¿Y vos? Sí. ¿Qué les parece eso de tener un hijo a su edad? Mal. ¿Y para vos? A mí me parece que son muy chicas para tener un hijo porque no están capacitadas para criarlos. Hora libre en el barrio. Bueno, estuvimos escuchando respuestas de compañeros de ustedes acerca de educación sexual, bastante bien informadas, sí, por cierto. ¿Quiénes eran las que respondían? A ver. Sara y Natalie, y el que preguntaba, Kevin. Kevin, ¿sí? Y Sara y Natalie, que son compañeros de ustedes que hoy no vinieron. Sí. Bien. Y contestaban acerca del tema del conocimiento, la información que tienen sobre educación sexual. ¿Conocen ustedes alguna compañera que haya quedado embarazada? No. No. En ese caso, en la casa de la chica decía que sí. ¿Qué les parece a ustedes ese tema? ¿Se habla, digamos, de los riesgos de quedar embarazada a temprana edad? ¿Se habla entre ustedes o no? No, no se habla mucho de eso. Son chicos, pero bueno, ya están entrando ya a primer año y las cosas, sí, vos sabés que... Van a cambiar, exactamente. Y uno ya tiene otro tipo de intereses. ¿Qué otra cosa, digamos, vieron en el taller de educación sexual? Digamos, que les haya parecido interesante. ¿Sí? ¿Qué, digamos, qué videos hubo, por ejemplo? Porque estaban contando un poco los chicos. Bueno, hubo el video que mostraba cómo nos formábamos en la panza. Cómo el espermatozoide iba. Hacía su viaje. Sí. ¿Sí? ¿Y llegaba a dónde? Al óvulo. Bien, y a partir de ahí... ¿Qué se forma? ¿Qué se forma? ¿Un? Bebé. Un embrión, exactamente, sí. Ahí, y a partir de después el proceso durante 9 meses que ahí se forma el bebé, el individuo. ¿Estuvieron viendo algunas imágenes de bebé, cómo se va desarrollando la panza? Sí, en el libro está también. ¿Y? ¿Te sorprende eso? Sí. Porque ahora uno con las ecografías de 3D, uno puede ver al bebé dentro de la panza. Eso antes no existía, uno no podía ver eso. Y ahora uno puede tranquilamente ver al bebé. ¿Usted tiene hermanos? Sí. ¿Sí? ¿De qué edad? 3 y 4 años. ¿De? 3 y 4 años. 3 y 4 años. 13. De 2 años. ¿Vos? Yo no tengo hermanos. ¿No tenés hermanos? De 17 y 18. Ah, más grandes. De 22, 19 y 5 años. Ah, bueno, bastante. Bastante, bastante grandecito también, ¿sí? ¿Y con los hermanos hablan, así con los hermanos más grandes, por ejemplo, en tu caso, ¿se habla de este tema o no se habla? No. ¿No? ¿Vos? No. ¿No? ¿En el caso de ustedes? No. No. Sí. ¿Qué pasa? ¿Quieres estornudar? qué divino. No, a mí me parece que digamos, lo que hablamos antes con los chicos, también con Marisa, de que de estas cosas se hablen en la escuela, me parece muy, muy importante. ¿Están con ganas ya de terminar la primaria? No, quieren terminar la primaria. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de orientación vocacional. Pero hay una compañera de ustedes que leyó unos chistes, ¿sí? Que son muy, muy interesantes de Jaimito. Ahí está haciéndome seña. ¿Sí? ¿Podemos escuchar, Ceci, los chistes? Así cortamos un poquitito y después seguimos hablando de orientación vocacional. La profesora le dice a Jaimito: a ver, Jaimito, la frase "yo busco novio", ¿qué tiempo es? Tiempo perdido, señorita. Jaimito le pregunta a la maestra: maestra, ¿usted me castigaría por algo que yo no hice? Claro que no, Jaimito. Ah, pues qué bueno, porque yo no hice mi tarea. Hora libre en el barrio. Estamos escuchando unos chistes que contó Marlene, ¿no? Marlene Aveiro, ¿sí? Que está ahí, que le pusimos una risa. ¿Eh? ¿Cómo? Decí más fuerte, sí. Sí, dale. ¿Sí? ¿Quién? Y Ángeles Santa Cruz. Ah, y Ángeles Santa Cruz también. Lo leyó. Tengo otros chistes por acá que dice, a ver. ¿Lo querés leer? Bueno. Dale, a ver. ¿Cuál? Este, a ver. ¿Cuál? Este. No, ¿entendés? En un velorio, un amigo del difunto se acerca a la vida y le dice: lo siento, señora, lo siento. La señora le responde: no, gracias, déjalo acostadito nomás. Está bueno, ¿sí? ¿Son de contar chistes ustedes, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Están todo el tiempo contando chistes? Yo en mi casa vivo contando chistes. ¿Sí? ¿Tenés algún chiste así rápido como para contar? Que se pueda contar en radio, ¿no? Obviamente. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Dale, a ver, acércate, dale. Había un borracho que tenía una cita en Alcohólicos Anónimos. Va a Alcohólicos Anónimos, golpea la puerta y el señor de Alcohólicos Anónimos le abre y le dice: vino solo, señor, no con hielito, por favor. está bueno. ¿Ustedes, chicos, son de contar también chistes o son más vergonzosos? No. ¿En el aula cuentan chistes? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Marisa de contar chistes también? Marisa de contar chistes de ciencias sociales. Ah, cuenta chiste de ciencias sociales, está bien. Bueno, chicos, en el próximo bloque vamos a hablar un poquitito sobre contaminación ambiental y también vamos a hablar un poco sobre educación, orientación vocacional. En realidad me cuento un poco acerca de que también tuve un taller de orientación vocacional y cuáles son las expectativas de ustedes en cuanto al futuro, a ver qué es lo que quieren seguir estudiando, dónde van a ir al secundario y a ver cómo proyectan su vida. Estamos con Brisa, con Arela, con Jessica, con Mayra, con Adrián, con Leonel, todos chicos de la escuela 17 del 11 del barrio de Parque Avellaneda, Juan Lavalle, nos acompaña la maestra Marisa Díaz. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos hablando con los chicos. La escuela es estudio, pero también juego, diversión y encuentro. Hora Libre, el espacio de alumnas y alumnos de las escuelas de nuestro barrio. Seguimos con los chicos de la escuela 17 del 11 de Parque Avellaneda. Estuvimos hablando en el bloque anterior acerca del taller de educación sexual, ¿sí? del trabajo que hicieron en la escuela. Y vamos a empezar a hablar un poquitito acerca del tema de la orientación vocacional, ¿sí? Sé que tuvieron unos talleres, ¿sí? Sobre el tema. ¿Qué vinieron personas a hablar? Digamos, contame un poquitito. Psicopedagogas. También, ¿sí? Psicopedagogas. ¿Y qué les pareció? ¿Les abrió la cabeza un poquitito? ¿Les informó? Y sí, la verdad que sí, porque yo no entendía nada de las escuelas secundarias. Yo pensaba que era lo mismo que la primaria, pero... O sea, me enseñó que no es lo mismo comercial que bachiller. Que industrial. Nos explicó lo que basaba cada... Cada especialidad, cada orientación, claro. Sí, cada especializado. Sí. Exactamente, sí. ¿Vos ya tenés definido dónde vas a ir? Sí, a la Sarmiento. A la Sarmiento. ¿Y qué vas a estudiar ahí? ¿Qué es bachiller? Bachiller. ¿En contables? no sé todavía. No sabés. ¿Vos? A la Sarmiento también. A la Sarmiento también va a ir juntas. Sí. ¿Vos? A el Liceo 5. Liceo 5. ¿Dónde queda? ¿Sabes dónde queda el Liceo 5? Directorio y Carabobo. Directorio y Carabobo, en Flores. ¿Vos? Sarmiento. A Sarmiento. A la Escuela del Parque. A la Escuela del Parque, ¿en tu caso? Yo a la Comercial 6. Comercial 6 en América. ¿Y qué es lo que piensas seguir a ver? ¿Qué le gustaría hacer en el futuro? Estamos hablando con los otros chicos, que uno quiere ser doctor, otro administrador de empresa, otro profesor de educación física. ¿A vos qué te gustaría seguir? Maestra. Maestra. ¿Maestra de grado o sí. maestra de inicial, de jardín infantil? No, de grado. De grado, ¿sí? Tomando como referencia, como modelo a tu maestra que está ahí presente, Marisa, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Sí. Cuando estás así, pues Marisa te mata. ¿Vos? Doctora. Doctora. Doctora. Doctora también. Veterinaria. ¿Te gustan mucho los animales? Sí. ¿Qué animales tenés? Perros. Y un loro. Y un loro. ¿Y vos? Yo abogado penalista. Ah, abogado penalista. Ah, la pucha. Se me fue para arriba el muchacho, ¿sí? ¿Te gustan, digamos, algunas series así de abogados? ¿Estuviste viendo algunas series? ¿Por qué te gusta abogado penalista? A ver. Y porque me gustó la de abogado y la única que se me ocurrió fue penalista. Está la de civil también, pero me gustó más la de penalista. Uh-huh. Sí, a vos te gusta defender a aquellas personas que tienen algún proceso penal fuerte. Sí. Hay que tener mucha personalidad para hacer eso, ¿eh? Me parece muy, muy interesante. Vamos a escuchar un pequeño audio que es un suelto, yo lo llamé un suelto de chicos, que son como comentarios que hicieron en el aula, que es más para anécdotas de ellos que para oyentes, pero está bueno como para que los chicos se diviertan en el micrófono. Un alumno de tercer grado arrancó una hoja de una planta en la entrada de la escuela. Greenpeace lo busca por rectificar su actitud. A un alumno de séptimo A por tener falta de ortografía durante la clase de lengua. Sabatella y Tanuxi le mandaron un mail para explicarle el valor de la educación. Hay una maestra que es una mezcla de Madame Bovary, Juana Manso, Eva Duarte, Madre Teresa de Calcuta y Lady Di. Ella está con el proyecto de Cyrano de Bergerac. ¿Buscará un novio narigón? Estamos en un seguimiento. A ver, ¿cuántos años de la señorita Inés tiene cada maestra? Se pide solidaridad a la comunidad educativa. Sean originales, pónganse de acuerdo las señoritas y no repitan los aros. En el barrio. Estuvimos escuchando lo que dice Marisa, que son unos chimes. ¿Querés pasar, Marisa, a explicar? No quiere. Son los chimes que estuvieron hablando con los chicos. Ahora viene Marisa y hablamos un poquito con ella también. Que la verdad que es una muy buena hacedora del trabajo de los chicos. A ver, Marisa, contame un poquitito. Pues los chicos se reían, me dicen, no, estas son locuras que se le ocurre a la maestra. A ver, dale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, es cierto, en la escuela buscamos la parte pedagógica donde los chicos puedan integrar conocimientos, pero hay que reconocerlo también que toda tarea organizada y ordenada también merece y necesita un tiempo para los chistes y, por qué no, también para los chismes. Y es real que esto fue programado por mí, que dije, vamos a buscar clichés de las maestras, de toda la comunidad educativa, de los mismos nenes, y bueno, burlarnos un poquito de la tarea y empezar a buscar digamos, esas cuestiones que por lo general no se dicen, pero se ven y se sienten y que hacen tan agradable a la tarea. Así que, bueno, es cierto. Y aparte está bueno que los chicos puedan jugar un poco con el grabador, con micrófono, que se suelte. Contame un poquitito, ya que te tengo acá, ¿cómo están trabajando el tema de la radio en la escuela? Digamos, ¿qué ideas tienen, qué proyectos tienen sobre el tema, cuántos que vienen trabajando? Digo porque las producciones son, la verdad, son muy buenas. Bueno, muchas gracias. En realidad el proyecto empezó el año pasado y, bueno, la idea era poder continuarlo. Y, bueno, y empezamos a organizar la tarea, ver un poquito de qué se trataba la radio como medio de comunicación, la importancia de difundir no solamente ideas, sino el espacio, el solo hecho de divertirnos y comunicarnos y tomar esto de... de la radio como nuevos conocimientos, saliendo de la estructura que tenemos por lo general en la escuela, que es explícitamente los contenidos que nos dan los diseños. Bueno, de esta manera pudimos recrear, jugar y también programar los contenidos curriculares, pero visto desde otro lado, que creo que aportó un montón. En cuanto a la estructura de la radio que me preguntabas, bueno, tuvimos una capacitación con vos y Mariano, que nos aportó, digamos, una idea de cómo organizar la radio. No es tan simple, no, porque convengamos que nosotros somos maestros de grado y los tiempos no son los que nosotros quisiéramos. Entonces, hay veces que ocurre que tenemos que dejar de lado algunas cosas, retroceder, volver a arrancar por los emergentes que tiene la escuela, que todos conocemos. Entonces, bueno, a partir de las ideas de los chicos nos pareció algo concreto, objetivo, esto que están trabajando los nenes con respecto a la educación sexual, la importancia que tiene. Entonces, a partir de allí, el trabajo que hicimos articulados con la gente del CESAC número 13, con el aporte de las psicopedagogas, pudimos organizar toda esta tarea, también involucrando a la comunidad educativa, porque no queríamos que esto se quedara solo en séptimo. Claro. Entonces, la radio es un buen sistema como para poder difundir esos contenidos. Sí, sé que estuviste trabajando con Lucas, que está Gladys, también que está de licencia, pero que también trabaja con ustedes. ¿Sí? Claro, claro. Cuenta en apoyo de Graciela Tolosa, que era directora. ¿A ustedes, chicos, les gusta la radio? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Habían ido una vez a una radio? No. ¿No? ¿Son de escuchar radio? No. ¿No? ¿No escuchan algunas FM? No, si me tiró para abajo, tiene razón Cecilia. El que canta la radio no escucha la radio. ¿No son de escuchar radio? ¿No escuchan música, por ejemplo, por radio? ¿No? Yo a veces. A veces, bien, bien. Yo el celular, a veces. ¿El celular? ¿Sí? ¿Escuchas en algún FM? ¿Vos, Marisa, te gusta la radio? Sí, me gusta la radio, sí, sí. Es un espacio de reflexión diferente, donde nos permite imaginar. No es todo desde lo visual, sí que me gusta la radio. Aparte está bueno este juego de hacer entrevistas, de estar en otro lugar, ¿sí? de convocar a la gente, de que ustedes fíjense que hicieron este juego, ¿no? Digamos, de que la gente de centro de salud, los psicopedagogas, vinieron a hablar con ustedes acerca del tema de educación sexual, pero también ustedes después le hicieron entrevista a ellas, ¿sí? Entonces estuvieron de dos lugares, estuvieron como receptores, pero también estuvieron como emisores, ¿sí? Digamos, estuvieron como entrevistadores. Y la persona que respondía era la entrevistada, cuando antes ocupaba el otro lugar, ¿sí? El otro rol. Entonces está bueno que ustedes puedan ir intercambiando esos roles. La idea es que el proyecto siga, ¿no? Digamos, en la escuela. Sí, sí, seguramente va a seguir. Les comento que también los nenes de sexto grado se van a integrar en esta segunda parte del año, con lo poquito que nos queda. Para aquellos, los nenes del séptimo que ya vieron la evolución y conocen bastante el trabajo de la radio, puedan transmitirse los nenes de sexto para ser multiplicadores de información y que continúe esta tarea, porque bueno, ellos el año que viene van a tener sus vidas, obviamente, sus escuelas nuevas y bueno, que esto, lo que aprendieron, pueda quedar como algo tan valioso, ¿no? Un aporte para la escuela y que ellos... Y ellos mismos sean transmisores y que les quede el aporte para ellos, obviamente. ¿Cómo lo ves? ¿Van a ser una buena secundaria? Sí, obviamente. Van a ser una buena secundaria. Bueno, chicos, yo me despido ya de grupo de ustedes. Igual ahora vamos a entrar todos juntos, hacemos ya el cierre del programa. Estuvimos con Brisa, con Arela, con Jessica, con Mayra, con Adrián, con Leonel, chico de la escuela 17 del 11 del barrio de Parque Avellaneda, ¿sí? Que se llama Juan Lavalle. Gracias, chicos, por venir. Espero que les haya gustado mucho la experiencia de radio. Nos separamos, escuchamos un poco de música y ya venimos con el cierre del programa. La educación. Educación es inclusión. En Hora Libre en el Barrio, conocemos las diversas experiencias de inclusión educativa de nuestro barrio. Ya estamos con los chicos de la escuela 17 del 11, estamos ya cerrando el programa, estamos todos juntos, estamos riendo un poco en el cuando estamos escuchando un poco de música. Cuénteme un poquitito, como para ir cerrando, ¿qué les pareció la experiencia de radio? A ver. Divertida. ¿Por qué divertida? ¿Por qué? ¿Porque tengo una nariz de payaso? La gente no sabe, pero yo en este momento estoy disfrazado, tengo una nariz de payaso, o es mi cara divertida, pero bueno. ¿Sí? ¿Divertida? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Es extraña. ¿Por qué? Por el tema de cómo está ambientado. Sí. Ella me preguntaba por qué estaba así ambientado, y bueno, le decíamos por el tema del sonido, así, para que el audio, digamos, lo que pase acá adentro, digamos, quede bien sonorizado y que no entre los ruidos de afuera. En tu caso, ¿qué te pareció la experiencia de radio? Buena. ¿Buena? ¿Sí? ¿Vos? Me gustó mucho. ¿A vos? También. ¿Por qué? A ver, cuénteme un poquitito. ¿Qué les pareció? Digamos, ¿qué se esperaban? ¿Les gustó eso de poder hablar, de poder escuchar lo que ustedes hicieron? Sí, porque es una experiencia muy linda. ¿Vos? Todo buena. ¿Sí? Sí. Aprendimos más. ¿Aprendieron más? Sí. ¿Y sabían? ¿Cómo se hace una radio? Bueno, ¿y ustedes sabían, por ejemplo, que había...? Aparte, nosotros tenemos un proyecto de radio y nos ayuda. Y aparte estos audios, digamos, cuando ustedes, si tienen alguna muestra, pueden mostrar lo que ustedes hicieron ahora, por ejemplo, el tema de los audios. Ustedes vieron que, por ejemplo, está Cecilia, que trabaja con nosotros, que es la operadora técnica. Digamos que no está solamente la persona que sale al aire el micrófono, sino que también hay otras personas que trabajan y que son fundamentales para que el audio salga, ¿sí? Y que trabajamos siempre en contacto, estamos mirando a ver cómo venimos con el tema de los audios y los tiempos, ¿sí? En tu caso, ¿qué te pareció? Acercate un poquitito. Al principio fue que todos tenían vergüenza, pero se fueron acostumbrando. Y vos hablás en tercera persona, ¿y en tu caso también tenías vergüenza? Y mucho. ¿Sí? ¿Y te fuiste acostumbrando también? Más o menos. Bueno. Expectativa, chicos, para el año que viene, digamos. Están terminando la escuela. ¿Qué les pareció la escuela primaria a ustedes? ¿Aprendieron? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más les gustó? A ver. Los amigos. ¿Primer grado te gustó? Bueno. Los amigos. Bien, ¿conseguiste muchos amigos? Sí. Yo con ella soy amiga de primer grado. Sí. Yo con ella del jardín. Del jardín. ¿Qué más? ¿Qué más aprendieron, chicos? Digamos, a vos te gustó primer grado, a vos te gustó el tema de los amigos. ¿Qué más le gustó de la escuela primaria? Yo no sé tanto porque empecé este año. ¿Empezaste el séptimo grado en esa escuela? ¿De dónde veníamos? De Corrientes vengo. De Corrientes. Sí. ¿Habías hecho la primaria allá? ¿Hay mucha diferencia entre la primaria de allá con la de acá? No, casi lo mismo. ¿Sí? ¿Y el tema de los contenidos también? ¿Te pudiste adaptar? Sí, bastante. ¿Es muy inteligente? Muy inteligente. Salía abanderado. ¿Sí? Cuatro veces. ¿Y ustedes son inteligentes o...? Yo también. Vos estás peleada, ¿Vos estás este año? ¿Sí? ¿De dónde venías? De la provincia. ¿De qué parte? Loma de Zamora. Loma de Zamora. ¿Vos también de Loma de Zamora? Sí. ¿Qué se conocen? ¿Son hermanos? No, pero vivíamos cerca, pero no nos conocíamos. Ah, vivíamos cerca, pero no. ¿A vos qué te quedó de la escuela primaria? A ver, acércate. ¿Qué es lo que te gustó? No sé, séptimo grado. ¿Te gustó mucho séptimo grado? Sí. Y bueno, el último grado se pasa que uno queda con... Triste. ¿Eh? Con triste. ¿Un poco triste? Sí. Hay algunas que nos vamos juntos al mismo secundario. Claro. Que termina el año nos separamos. Todos. Lo que más tratamos al buscar los colegios que anotarnos en los mismos colegios para estar más juntos. Sí. Para estar juntos y poder continuar. No separarnos. Y poder continuar. ¿Han formado un lindo grupo? Sí. El A y el B, los dos. Sí. Sí. No hay pelea entre el A y el B, ¿no? No. Más o menos. Porque antes. Porque siempre hay ese tipo de peleas tontas entre el A y el B. Eso es histórico. Cuando yo iba a la escuela era igual. Antes nos peleábamos. Ahora están más, más unidos. Sí. De vez en cuando. Nos entendemos más ahora. Ahora, fin de año también. Nos quejamos más también. Nos quejamos más porque tenemos dos maestras que están en los dos grados. Ah, ¿y se quejan con de quién? ¿De la maestra o con la maestra? Con la maestra. Tenemos a una señorita que le gusta mucho la historia. ¿Ah, sí? ¿A quién le gusta mucho la historia? ¡A Marisa! ¿Qué le gusta leer? Es muy inteligente, lee muchos libros. ¿Sí? Sabe en mucho el año, de la cultura. En el año ya habrá leído 7 libros. Y le tocó, justo le tocó lo que más le gusta. Mirá historia. Vos. A mí me decían los chicos, le cuento a los oyentes que no existe Marisa sin un libro. No, es como que es uno. Marisa y un libro son la misma persona, ¿sí? Bueno, pero está bueno tener una maestra que sea así tan inteligente, tan culta, que digamos que nos forme a ustedes. Aprendimos mucho de ella. ¿Sí? Sí. Lo que ella siempre nos dice es que... Escritores. Lo que ella siempre nos dice es que en otros colegios nadie nos va a explicar así como nos explica ella. Nos vamos muy capacitados. No dijo eso, no dijo eso. Nos hicimos muy compañera ella. Está muy bien. No, aparte está bueno, digamos, que Marisa, como tantos otros maestros, digamos, está bueno que nos formen a ustedes y que nos incentiven en el ámbito de la lectura y que puedan tener esto de destacar esto de la maestra, no solamente de Marisa, sino también de otras maestras. El hecho de que es una compañera, pero que también es aquella persona que los enseñó, que los formó, que los marcó, ¿sí? Y que les inculcó ciertos valores que van a ser muy, muy importantes para la vida de ustedes. Bueno, chicos, nos tenemos que despedir, ¿sí? Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Lo voy a nombrar, estuvimos con Micaela, con Sabrina, con Marlene, con Kevin, Daniel, Ignacio, con Brisa, Narela, Jessica, Mayra, Adrián y Leonel, todos chicos de la escuela primaria número 17, Distrito Escolar 11 del barrio de Parque Avellaneda. La escuela se llama Juan Lavalle, que queda en la calle... Garzón, sí, ahí a media cuadra del parque. La Carre Garzón, enfrente. La Carre Garzón, exactamente. Una escuela muy recomendada, ¿sí? Y bueno, digamos, donde se forman muchos chicos y que realmente tienen muchas inquietudes y que tienen muchos proyectos y que ojalá, chicos, le vaya muy bien en el futuro, en la etapa que van a empezar ahora en la escuela secundaria y en todos los sueños que ustedes tengan que se puedan cristalizar. Te agradezco mucho, Marisa Díaz, por haber traído a los chicos. Le agradecemos también a Lucas, a Graciela Torosa, que es la directora, a todos los que hicieron posible que ustedes puedan trabajar este día en radio y que sigan trabajando con radio en la escuela. Nos despedimos con un aplauso. Chao, chicos.